Bienvenidos a nuestra fantasía. Bienvenidos. Este es el fantástico Mario junto a Chamaquito, que es lo que está matando. Farruko. El talento del Blue El bioquímico al Zule. Los fantásticos, los papi, sin discusión. Ale Cálcula Production. Mami, de eso y hablamos. Véngase conmigo. Vamos, vamos, no chula, vamos. Quédate ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. No digas nada, no digas nada. Vamos a hacerlo en el asiento de atrás. Quédate callada, no digas nada, no digas nada. Hablamos sexo en el asiento de atrás. Mátame con tu beso, esos que provocan. Dale, dame de ese néctar que tiene tu boca. Súmale el deseo y réstale la ropa y olvídate más del resto. Eso a mí me toca. Quiero quitarte la ropa pieza por pieza. Quiero besarte de los pies a la cabeza. Voy a decirte al oído cositas de esa. Yo voy a enseñarte cómo es que el sexo se empieza. Déjate llevar y libera el estrés. A mí te gusta el sexo, viejo, yo lo sé. Fuera del planeta, chula como aquella vez. Móntate conmigo y pregunta si no me crees. Quédate callado. Yo tampoco pierdo mi tiempo contigo, Bobo.